Lunes 29 de febrero, el edificio de la iglesia. La iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. En los lugares celestiales, página 286. En ninguna parte esta declaración clásica de Elena de White está mejor ilustrada que en la primera carta de Pablo a los Corintios. En Primera de Corintios capítulo 3, Pablo asemeja a la iglesia a un campo en el cual trabajan diversas personas. Una persona planta la semilla, otro la riega, pero Dios mismo es responsable por su crecimiento y maduración. Primera de Corintios capítulo 3, versos 4 al 9. Pablo continúa su punto ahora al describir a la iglesia como un edificio. Alguien pone el fundamento y luego varios otros edifican sobre él. Primera de Corintios capítulo 3, verso 10. Como el fundamento no es otro que Cristo, verso 11, los que siguen tienen que ser cuidadosos acerca de qué clase de material usan. El juicio venidero distinguirá entre los materiales de construcción inferiores y los adecuados, versos 12 al 15. Escucha Primera de Corintios capítulo 3, versos 12 al 15 y compáralo con Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. ¿Qué dos cosas revelan de qué lado el gran conflicto realmente nos encontramos? Primera de Corintios capítulo 3, versos 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahora considera lo que sigue. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. Necesitamos notar dos asuntos. Primero, el contexto está hablando acerca de la iglesia y de cómo se edifica. El tema principal no es la salud. Dios no destruye a las personas que abusan de sus cuerpos con malas elecciones de estilo de vida. Ellos se destruyen a sí mismos. Más tarde, en Primera de Corintios capítulo 6, versos 15 al 20, Pablo sí habla acerca de nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo en relación con nuestras elecciones morales. Segundo, en estos dos versículos, el original griego de la palabra «vosotros» también aparece en plural todas las veces. No se dirige a una persona, sino a un grupo. Así, si alguno hace alguna cosa que puede destruir a la iglesia, esa persona está en serios problemas. Dios advierte que destruirá a la persona que trate de destruir a la iglesia. ¿Cómo puedes estar seguro de que, en todo lo que dices y haces, estás edificando a la iglesia y no destruyéndola?